La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy en nuestro programa La Glorieta estamos haciendo balance de esos tres años desde que se decretó el estado de alarma y se confinó a todo un país para evitar los contagios por la pandemia, la COVID-19. Queremos entrevistar a uno de los expertos y colaboradores de este programa que a lo largo de estos tres años ha estado dándonos información de lo importante que fue la vacuna para poder recuperar la normalidad. Él es el catedrático de Salud Pública y epidemiólogo José Tuels. Muy buenos días, Tuels. Buenos días, ¿qué tal, Rosmari? ¿Cómo se hace? Pues, ¿qué se puede decir tres años después de esta pandemia? ¿Está superada? Bueno, superada no está. Casos de COVID sigue habiendo. Lo que está es olvidada. Es decir, hemos mirado hacia otro lado, la sociedad lo ha pasado mal, el confinamiento era una experiencia nueva porque no habíamos estado nunca confinados antes durante 8 semanas, como pasó en marzo del 2020, y afortunadamente estamos mejor, pero hay algunas secuelas y algunas cosas que convendría recordar respecto al futuro, ¿no? La esperanza llegó con la vacuna, y que empezó a vacunarse simbólicamente el 27 de diciembre del año 20, pero que a lo largo del 21, pues todos pudimos recibir 2 dosis de vacunas. Y a lo largo del 22 hemos recibido la tercera e incluso la cuarta, ¿no? Esto ha hecho que la enfermedad sea más leve, no produzca tantos casos graves, reduzca mucho la mortalidad, y esto es bueno, esto ha sido bueno. Y luego, bueno, además de la vacuna han contribuido a algunas medidas, ¿no? Por fin, las mascarillas tienen su importancia porque te recuerda la pandemia, y además te recuerda la necesidad de no transmitir y de tener un espacio, que haya un espacio físico entre las personas. Pero yo creo que es una experiencia mundial con distintas consecuencias en los distintos países. Acostumbrados a mirarnos el ombligo, no nos damos cuenta que en África faltan muchas vacunas por recibir, pero bueno, eso como forma parte de nuestro mirar para otro lado, no nos importa, ¿no? Respecto a nuestra situación aquí y ahora, pues una experiencia completamente diferente, no se había vivido nunca una cosa así, un confinamiento en el año 20 que nos hizo tener miedo, unas 120.000 fallecidos en el país, que es un número de fallecidos importante. Los fallecidos en el mundo hacen que ya sea la séptima pandemia con más fallecidos en la historia, todavía lejos de otras grandes pandemias, pero ya ha ido ascendiendo la COVID en esa escala de número de fallecidos hasta el séptimo puesto, lugar en la historia de las pandemias. Y yo creo que lo importante sería hablar un poco de qué futuro nos espera. Si le parece bien, le comento algo de... Por supuesto, ¿qué futuro nos espera? Exacto. Entonces, estamos en una situación de... cuanto antes me olvide de qué ha pasado la pandemia, mejor. Es decir, estamos en una situación de olvido. Sin embargo, casos sigue habiendo. Fallecidos sigue habiendo. Habrá quien pueda decir, bueno, pero fallecen pocas personas. Si fallecen en el país 10, 20, 30 personas cada semana, imagínese usted si esas fallecidos fueran de otra enfermedad. Nos llevaríamos las manos a la cabeza pensando que siguen siendo muchos fallecidos, ¿no? Porque se va sumando semana tras semana, en fin. Pero bueno, ha sido tan brutal lo que ha pasado que aceptemos ese mirar para otro lado. Pero estamos preparados para una próxima pandemia? ¿Se ha creado la Agencia de Salud Pública que se anunció a bombo y platillo y que, en fin, a distintas comunidades autónomas se disputaban el que se creara en su comunidad? ¿Se ha creado ya? No. ¿Se han sentado las bases? No. ¿Se está pensando en prepararnos para una próxima pandemia? Mire usted, en la historia de las epidemias, aproximadamente cada 10 años se produce, y recuerde usted que hace en el 2009-2010 tuvimos una de gripe, en fin, las epidemias se van reproduciendo en el mundo, ¿no? Y en un mundo cada vez más globalizado y más en contacto con en la transferencia que hacemos de virus entre los animales y nosotros, es decir, el concepto de una sola salud, One Health, nos tiene que tener preparados para posibles pandemias que no sabemos por dónde pueden venir, ¿no? Bueno, eso no se está haciendo, Quizá porque estamos en un periodo electoral y ahora lo que se pretende es, bueno, vender otras, ofrecer a las personas pues una imagen radiante de país o de comunidad autónoma, de crecimiento económico y demás, pero no se están sentando las bases en lo que a salud pública se refiere de cómo prevenir en un futuro, de cómo prevenir en un futuro una posible nueva pandemia, que puede ser más grave o menos grave, pero que inevitablemente las pandemias, a la velocidad que está creciendo el mundo, van a seguir produciéndose, uh-huh, como venían siendo hasta ahora, ¿no? Pues, y luego, sí, respecto a la COVID, algo importante también. Es decir, aparte de mirar para otro lado y de no tener en cuenta los casos que está habiendo, yo creo que, es decir, que no se están recogiendo todos los casos. Como usted sabe, se recogen los datos de mayores de 60 años, pero el resto de personas que pasan la COVID, pues, en fin, no están. Es decir, hay una escasez de datos. No se siguen manteniendo los datos, y los datos deben de ser, primero, recogidos, y segundo, transparentemente ofrecidos, y el que quiera mirar, pues que lo mire allá donde toque, ¿no? Y creo que hay dos problemas importantes añadidos a esto. Uno, la necesidad de profesionales. Como usted sabe, está habiendo en algunas zonas del país, incluyendo la Comunidad Valenciana, movimientos en atención primaria, porque el sistema de atención primaria primero se estresó brutalmente con la pandemia, porque al fin y al cabo fueron los compañeros de primaria los que soportaron el combate contra la COVID, y ahora estas personas han sufrido un estrés, estas personas, y lo que se ha hecho es reducir las condiciones, no aumentar la infraestructura ni epidemiológica, o sea, de salud pública, ni de primaria, lo que está haciendo que muchos compañeros de primaria pues se quieran jubilar o se quieran cambiar de comunidad. Es decir, no se está haciendo frente al reto que supone la atención primaria y el cuidado de la atención primaria. Esto se mira para otro lado. Es decir, habéis sido útiles ahora que, en fin, apañárosla como queráis. Esto yo creo que es una cosa, que es una mala respuesta de los gobiernos, me refiero al gobierno de la nación y a gobiernos autonómicos, es una ínfima sensibilidad hacia los compañeros, tanto de la primaria como de los hospitales, pero especialmente los de la primaria. Y en segundo lugar, creo que hay que destacar también que muchas personas, en fin, de cada 10 personas que han pasado la COVID, un par de personas, o sea, 2 de cada 10, entre 1 y 2 de cada 10, están padeciendo, y eso son muchas personas, están padeciendo algo que se denomina COVID larga, COVID persistente, en fin, y que están teniendo secuelas. Esas secuelas hay que aprender a manejar esas secuelas. Esas personas no están llevando una vida normal, tienen algunos problemas, pues de, en fin, problemas físicos, algunos dolores que les vienen de cabeza, en fin, o insomnio, o problemas o secuelas en su memoria y demás. Es decir, están teniendo unos problemas a los que no se está haciendo frente, en el sentido de todas las personas que tienen secuelas de COVID, vamos a verlas y a establecer un plan para que esas personas recuperen cuanto antes, si puede ser, se recuperen de esas secuelas, digo. Entonces, esto tampoco se está haciendo. Entonces, hay personas por ahí cuya vida no solo se ha transformado porque pasaron la COVID, sino porque su vida cotidiana todavía sigue siendo un poco, en fin, con problemas cotidianos, ¿no? Esto tampoco se está haciendo, ¿no? Entonces, hay que ser hay que ser optimista. Bueno, si uno mira hacia atrás, obviamente se ha superado una pandemia, pero no se ha cerrado la pandemia. Se ha superado, sí. Se ha superado gracias a las vacunas, sí. Pero no está cerrada. ¿Queda camino por recorrer? Sí. Ahora mismo que hay una cierta situación de estabilidad, de que, en fin, los casos son pocos, los fallecidos son pocos, pero ahora es el momento de no cerrar, de no cerrar esto, quiero decir, es el momento de prever qué puede pasar en el futuro, atender a los que han quedado con secuelas y, sobre todo, establecer un sistema de vigilancia que ha quedado desmantelado en muchos sitios para que se recojan los datos reales. Bien, lo has no puesto. Solo los datos de las... No es muy optimista el balance que ha dado, pero como no tenemos mucho tiempo, hay algo que también nos ronda la cabeza a nosotros, las personas que nos hemos vacunado, que tenemos la tercera dosis, necesitamos una cuarta o quinta dosis. ¿Necesitamos seguir vacunándonos? Bien, mi consejo es que aquellas personas que tienen una determinada edad, me refiero a edad, personas mayores, y que tienen algún tipo de enfermedad inmunocomprometida y demás, pues sí que se pongan una cuarta dosis, o cuando se diga una quinta dosis, pues se la pongan, ¿no? Yo no sé, existiendo como existe un test que te dice los anticuerpos que tienes y neutralizantes, es decir, que te dice si tienes defensas o no, pues no se comercializa, no lo entiendo muy bien. ¿Por qué? Pues se lo digo, porque tenemos un stock de vacunas y lo que hay que hacer es poner vacunas, que son las que ha comprado la Unión Europea y que, lamentablemente, como usted sabe, pues hay veces que se están tirando vacunas en vez de mandarla a países donde lo necesiten, ¿no? Entonces, esto, lo que usted pregunta concretamente, si es una persona con características de algún tipo de enfermedad crónica, de algún tipo de enfermedad por lo que su sistema inmunitario esté comprometido, pues, si tiene una determinada edad, yo seguiría vacunándome. Vale, pues tenemos que poner el punto final. Pero hemos llegado ya. Mari, sí. Hay que ser optimista. Pues nos quedamos con eso. Lo que no hay que hacer es taparse los ojos. Por supuesto que no lo hacemos. Por eso le entrevistamos. Muchas gracias, Tuels. Bueno, buenos días. Hello.